tengo. No más le digo una cosa, llevo su nombre de pila, Teófilo Aguilar y Rioja. Él quiso mucho a sus padres, que lo miraron crecer. Como fue don Emiliano, hombre de buen parecer. Puede que una campesina, velando la vieja guardia, de especial agronomía, el ingeniero Aguilar. Esos cerros y volcanes, en fondo al oriente, su águila lo simboliza como el cerro del Tecuauci. El ingeniero Aguilar, muy querido por la gente, él dio trabajo al humano, hizo digno a su salario. Él se gustó del folclor, 100% mexicano. Como son pelea de gallos y carreras de caballos. Campesina, velando la vieja guardia, de especial agronomía, el ingeniero Aguilar.